Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, bienvenidos a una nueva edición de la sección de los viernes del corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Saben que como siempre todos los viernes estamos en esta sección en donde estamos respondiendo, investigando todas sus preguntas, dándole ahí la respectiva revisión que se merecen para aclararlas por aquí, como siempre al estilo del corito histórico. Aquí te habla Dorian Márquez, dite algo ahí, Javier. Así es, así es, así es. Recordemos que el corito histórico es el podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te lo enseñaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Porque el corito histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Háblales tú. Además, pendiente entonces. Así que pendiente de aprender que, bueno, aquí estamos soltando todos estos datazos que esconde la historia. Y hoy tenemos, como siempre, cuatro preguntitas por ahí bien chéveres. Así que vamos a empezar de una vez a darle candela a esto, Javier. ¿Qué tienes tú por ahí? Ok, aquí pregunta alguien que se hace llamar Rainiero. Dice lo siguiente. Mano, en Ciudad Bolívar hay un puente que según la historia lo realizó el mismo que hizo la Torre Eiffel. ¿Puedes informar sobre eso? Mira, esto fue en Instagram, pusieron esa pregunta. Y en los comentarios de la publicación respondieron más o menos sobre este punto. Pero aquí, o sea, voy a precisar lo que es cierto y lo que no, porque lo que dijeron ahí de respuesta fue como una media verdad. Y como una media verdad también puede ser una media mentira. Y entonces, lo que es cierto y lo que no, lo saco de un video de los amigos del canal Arquitectura Venezuela, de quienes abajo voy a dejar el link porque el video que hicieron es muy bueno, su trabajo me encanta, porque es una cuenta que yo recomiendo por las curiosidades que arroja, porque arquitectura me parece una vaina interesantísima para estudiar la historia. Y entonces esta gente hizo un video sobre este puente que está ubicado, primero no está en Ciudad Bolívar, está en la vía a Ciudad Guayana, que este puente se ubica es sobre el río Cuyuní. Entonces, ¿qué es este puente? La leyenda urbana de este puente dice que según los cuentos venecos que siempre se cuentan y la gente termina creyendo, que el puente lo diseñó este Gustav Eiffel, el que hizo la torre, para mandarlo a Perú. Lo que pasa es que el barco que lo llevaba de París, desde Francia, probablemente de Marsella, de algún puerto del Atlántico, Normandía, quién sabe, hacia Perú, el barco terminó encallando en Venezuela. No sé cómo encalló el barco ahí. Los tipos que tenían ese puente para un par de los reales se vendieron al gobierno para que hubiera que hacer con él. Entonces el gobierno lo que dijo fue, bueno, ya este puente está aquí, vamos a ponerlo, no sé, en la vía El Dorado, manos. Pero la verdadera historia es que el puente, no, primero que nada, no lo hizo Eiffel. Eso no lo hizo Gustavo Eiffel ni por el carajo. Ah, ni siquiera es del tipo. No vino ni siquiera de Europa. Adiós, carajo. El puente se hizo en Venezuela. Adiós, carajo. Lo hicieron en Venezuela. Claro que hubo asesoría francesa de ingenieros y vaina, pero ese puente no lo hicieron en Europa. Y el puente, además, no estuvo al principio en la vía a Ciudad Guayana. O sea, no estaba entre Ciudad Guayana y El Dorado, no. Ese puente se había colocado sobre el río Guárico, en el estado del mismo nombre. Era un puente que comunicaba, sobre el río Guárico, comunicaba a la población de El Sombrero. Esto se colocó en el año 1926. Lo puso el gobierno de Gómez. Y entonces simplemente fue eso. Un puente que se colocó sobre el río Guárico para comunicar la vía del Sombrero. Pero entonces decidimos, ok, ese puente estaba en Guárico, pero ¿cómo ese puente pasó de estar en el Sombrero al Dorado? Pues de la siguiente forma. Ese puente sirvió por un tiempo allí, pero lo que ocurre es que el puente en esa zona se hizo como obsoleto, porque era un puente muy pequeño. Y entonces para la demanda vehicular que tenía el Sombrero, ya se hacía corto. Entonces lo que hicieron fue resolvieron quitar de ahí el puente. Y eso fue ya en los años 60, durante el gobierno de Caldera. Caldera tenía un ambicioso plan que era conocido como la conquista del sur. que era un plan de desarrollo del sur de Venezuela, de Amazonas y de Bolívar. Y entonces decían como parte de ese plan que había que mejorar la vía de comunicación. Entonces, ¿qué hicieron con este puente? Bueno, sacaron del sombrero y lo llevaron al Dorado para comunicar la zona del Dorado con Ciudad Guayana. Pues ellos se encuentran sobre el Cuyuní para llevar el tránsito de esa zona. Entonces dijeron, bueno, vamos a... Como este puente ya está aquí y no funcionó para el Guárico, tal vez funciona mejor para el Dorado, para no perder este puente, o sea, para no simplemente vos estás yendo a la basura, vamos a ponerle allí para que sirva para algo. Lo pusieron allí, medio sirvió un momento, pero ahorita es un puente que está ya abandonado y ya. O sea, es monumento histórico nacional, pero como todos los monumentos nacionales, siempre está ahí escogiendo polvo, vandalismo y agarrando mata. Y lo peor fue que agarró esta fama de que fue hecho por una persona así súper famosa. No, el mismo carajo de la Torre Eiffel, y de verdad no es, pues. No, sí, lo es. Todo es un bluff, como muchas cosas de la historia. Un bulo ahí el tema de este puente, según hecho por la Torre Eiffel. Esto es siendo Chayanne, se llama Elmer, de verdad. Claro, el puente no es de Eiffel nada. O sea, lo diseñó un francés por ahí, pero no fue Eiffel ni ninguno de esos. O sea, están diciendo como que no, porque Zinedine Zidane jugó en el Deportivo Italia. No fue Zidane, fue que sí, un argelino ahí que vino a jugar para acá y ya, mano. Entonces, ahí está respondida esa pregunta, panales, bien buena ese mito que acaba de derrumbar allí Javier. Yo aquí traigo una pregunta que me llamó mucho la atención, me gustó bastante, del panita Henry Núñez, que siempre nos escucha, que él dice si realmente la rebelión de Riego fue el verdadero puntillazo allí a los realistas o si todo es exageración. Esto me llamó la atención, me pareció muy curioso porque, ajá, bueno, aquí para poner en contexto rapidito con el asunto, la rebelión de Riego fue un evento que ocurre allá en la historia de España y que ocurre en España, en donde un coronel se rebela al orden establecido con una guarnición de soldados que estaba a su cargo. ¿Pero qué ocurría allí? Ah, claro. Claro, esto es un tema ahí mucho más profundo dentro de las turbulencias que ocurrían en España, pero como todo, siempre decimos aquí que todo lo que ocurre en España se sentía acá y generaba una reacción acá, lo que ocurre es que este coronel Rafael Riego estaba enviado a servir de refuerzo a la expedición pacificadora de Pablo Morillo. Ah, claro. Entonces, claro, nosotros aquí hemos echado estos cuentos, por ejemplo, cuando la batalla de Carabobo y todo esto, y sabemos cómo venían de golpeados los realistas en ese momento, y Morillo llevaba ya tiempo pidiendo refuerzos al reino, y bueno, al final dicen, vamos a mandarle los refuerzos a el hombre ya. Pero ¿qué ocurre con esto? Que Rafael Riego simplemente no llega. Entonces, llama la atención de esto, es en principio que desde el Reino de España no se había enviado ningún contingente desde el inicio de la gesta de independencia en 1810, desde que empieza la guerra, hasta que llega la expedición pacificadora de Pablo Morillo en 1800. No, simplemente eran... La guerra simplemente la conducían españoles que ya estaban aquí, porque todos los comandantes españoles, Monteverde tenía tiempo aquí, Cajigal, o sea, y también lo vemos, o sea, eran su mayoría canarios. Exactamente. Que es lo que más se establecieron en Venezuela. O sea, esto no era el ejército real, por decirlo así, el ejército del rey. No era esto realmente, era un ejército americano y de españoles que ya están aquí. Entonces, hasta la expedición pacificadora de Pablo Morillo, que mandan aquel contingente de más o menos 10.000 hombres, hasta más, para apoyar aquí la reconquista del territorio, la AINA igual se pone jodida y dice, coño, mándame una gentecita por allá, papá. Mándame que Simón Bolívar aquí, mira, me tiene, está ahí roncando. ¿Cómo hacemos? Mandan a Riego, pero dentro de todos los problemas políticos que había allá, Riego dice, no sean maricos ustedes, yo me voy a rebelar. Me levanto en armas porque yo no quiero ir a luchar esa guerra del coño. Con lo que aquí podemos luchar la guerra. Así mismo. Entonces, ¿cuáles son las opiniones que despierta esto? Bueno, si ese tipo hubiese llegado para acá, se jodieron los patriotas. No lo creo. Yo creo que tal vez habría prolongado la guerra un poco más, pero la sociedad estaba echada. Porque al fin y al cabo, el mismo Morillo, ese testimonio lo recoge Badía, lanza ese ceremonio democrático en el primer capítulo. El mismo Morillo cuenta en sus cartas cómo las tropas que él tenía, o sea, aquí las azotaban allá en Venezuela, los mosquitos, la plaga, el calor. O sea, esa gente estaba pasando roncha arrechamente. Y entonces él decía como, exacto, que coño, esta vaina aquí con estos españoles la están pasando muy mal. Y él quedaba muy asombrado de los llaneros. Él decía como que, verga, estos llaneros que andan todos semidesnudos, comiendo carne cruda, que no tienen los uniformes preciosos que tenemos nosotros, nos están dando una pela. Incluso él creo que sí. Cita esa vaina de que, no, señor, cuando ya vuelve a España, él le dice, a mí me dan, deme 2.000 llaneros y yo le conquisto París. Así, una vaina así decía. Entonces, claro, es justamente lo que pregunto entonces acá, Henry, si de verdad esto fue el verdadero puntillazo allí para los realistas o no. Y realmente no se podría decir que hubiese pasado tanto, pero para hacerlo más equilibrado allí posible, yo creo que, como dice Javier, se hubiese prolongado un poco más. Sí, se prolongaba la guerra. Pero la guerra ya estaba hecha. Y bueno, en ese momento preciso, estaban las fuerzas patriotas como que en su mejor momento. Está ahí todo coordinado, está todo puesto para... Ya llegaba Riego con 5.000 hombres más. Bueno, también no podríamos aquí especular qué es lo que hubiese pasado, pero bueno, yo creo que se hubiese prolongado un poco más. Entonces, no fue que se ganó al final la guerra o Morillo salió corriendo porque no llegó Riego. No, es que ya otras causas lo iban coñetando, o sea, el clima, las mismas condiciones de la guerra, los triunfos en otras partes, porque, o sea, mientras todo pasaba en Venezuela, para el sur. En Chile, estos carajos conquistaban la vaina de la batalla del Maipú. Y en Argentina los carajos lograban su independencia. Es decir, muchas cosas más pasadas. No todo era Venezuela, lo que pasa es que la guerra fue mucho más fuerte, pues. Pero esa es, como diría Elvis Crespo, esa es la cosa. Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Así es, así es, así es. Ah, yo por aquí tengo otra pregunta. Esta la pregunta... Allá desde Maracaibo, el amigo Dixon y la señora Nerva. Ah, mira, saludos para ellos allá, claro que sí. Sí, vale. Alto saludo. Es una curiosidad importante la responder con las primeras palabras. Nos pregunta, ¿por qué el sistema electoral de los Estados Unidos de América es tan diferente al de nosotros los venezolanos? Buena pregunta, sobre todo en este momento en el que andamos en el clima electoral gringo, tras el debate de Trump y Biden. Bueno, aunque esto es un lugar común respecto a las diferencias obvias entre sociedades, porque vivimos una sociedad... como diría el Joker. Si profundizamos de una manera, respondo así. El sistema electoral venezolano al principio era una copia calcada del sistema gringo. O sea, porque nosotros vemos que el sistema gringo es esa vaina que no se elige presidente directamente, sino que se elige en colegios electorales. Es decir, la gente vota para elegir unos representantes que son los que van a votar por el presidente en un segundo grado. Así era el voto en el reglamento del 5 de julio del año 11, que fue el que hizo Rossio. Porque recuerda que estos panas, los patriotas venezolanos del siglo XIX, estaban enamorados de la idea de una república como la de los Estados Unidos. Porque las otras ideas republicanas, que sabíamos que eran la idea de una república como Haití o Francia, les daba mucho miedo. Y entonces ellos decían, no, tenemos que ser como los gringos, panas. Y ese sistema lo tuvieron muchísimo tiempo, porque la misma república, el Estado de Venezuela, la república posterior a Gran Colombia, elegía a sus presidentes de esa misma forma. O sea, primero elegían los colegios electorales y después elegían a su vez a presidente y vicepresidente. Igual que los Estados Unidos. Y esa fue la moda por cerca de 28 años. Esto se cambió, fue ya para el año 1858. Cuando se estableció la Constitución de Valencia, que es esa de la cual hicieron después de tumbar a este Monagas, establecieron al menos en el papel, porque ya sabíamos cómo era la cosa, el llamado voto directo, universal y secreto para elección presidencial. Es decir, ahí ya se elegía directamente al presidente. No era que elegías a un colegio electoral para que votara por ti. No, tú si querías votar, votabas, anotabas por quién votabas para el presidente y ya. Fue a partir de allí que se hizo esa cuestión. Pero también esto viene, este sistema... O sea, porque respecto a diferencias entre Venezuela y Estados Unidos de la siguiente manera. Veámoslos así. Nada más en unos pasos 50 años desde que empezó la independencia, en el año 11, hasta 1958, Venezuela tuvo 6 constituciones. 6. Y, coño, eso nada más en 50 años. Los siguientes años, ¿cuántas más tuvo? O sea, tú te pones a las constituciones de Venezuela y es una vaina absurda. No, hermano Gil Fortuyo hizo un libro sobre eso. Y entonces, ese poco de constituciones acá, rato de constitución para esto, constitución para el siguiente año. Todo es absurdo. Eso es lo que le llevó a muchísimos cambios que hacen que, de cierta forma, la forma de elegir de nosotros los presidentes sea tan distinta a la de los gringos. Y en cambio, los gringos, ¿qué han tenido? Una sola constitución. O sea, la constitución gringa es la misma constitución que han tenido desde que ellos empezaron a ser gringos. Lo que sí han tenido variantes son las enmiendas, que si la primera enmienda, la segunda enmienda que es la de las armas, la quinta enmienda que es la libertad de expresión. O sea, ellos lo que han hecho es modificarla de a poquito, porque la Constitución sigue siendo la misma, porque no les hace falta más nada. Hicieron una simple cosa de, digamos, de cumplimiento de las leyes y comportamiento de la sociedad. O sea, de ahí es donde vienen las diferencias entre los gringos y nosotros, de esa comportamiento. Y es de tomar en cuenta que el tema de las constituciones, o sea, o una constitución, son las reglas del juego, las normas, así como cuando tú vives en un edificio, estas son las normas del condominio. Entonces, aquí, por ejemplo, esta sociedad o las castas políticas que han tenido el poder siempre han resuelto que la solución está en que, bueno, estas reglas no son, hay que cambiar las reglas. Y a cada rato las cambia, o sea, no se respetan a sí mismos. Y todo el que entra la cambia. Exacto. Entonces, bueno, es como de tomar en cuenta también esa parte de que aquí eso, toda esa serie de cambios han llevado a que, bueno, en este momento o en algún momento se haya resuelto que la mejor manera es la que tenemos. Exactamente. Pero bueno, así es, digamos, una vez más, como dijo Elvis, es la cosa. Bueno, panales, ve. Mi siguiente pregunta, aquí voy a hablar acerca de la prócer de allá de mi querida ciudad distinta. La ciudad del pan con empanada otra vez jodiendo. No se cansa. De mi gente bella de Maturín, vale. Los quiero mucho. Mira, por ahí me preguntaron, he hecho el cuento de Juana la Avanzadora, de verdad que lo que con esta mujer. Y es interesante porque cuando uno revisa, hace sus investigaciones siempre ahí, el material que hay al respecto no es abundante. Entonces uno se pregunta, bueno, ya va, ¿es un personaje invisibilizado o es un personaje que sembraron por aquí, que sacaron de alguna manera, se sacaron del sombrero? ¿De dónde salió esto? Realmente, Juana la Avanzadora es un personaje en el estado Monagas, porque bueno, ja, es como que la aportación de ese pedazo de tierra, de un nacido en ese pedazo de tierra, a la gesta. Más allá de los Monagas. Exacto. más allá de los Monagas. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, Juana la Avanzadora fue una mujer, investigando un poco por acá encuentro, que Juana la Avanzadora fue una mujer que se registra más o menos su nacimiento en el año 1790. Pero lo que me llama la atención es que no sabía que había una especie de discusión o controversia o confusión sobre el sitio en donde nació, porque hay una versión que dice que nace en Chaguaramal, estado Monagas, y obviamente que conozco Chaguaramal, que es el sitio con más policías acostados en este país. Chaguarostáculo, lo llamamos. Se dice que nació en Chaguaramal, estado Monagas, pero también puede ser en Chaguaramas, estado Guárico. ¿What? Entonces, bueno, X, aquí ella pudo haber nacido, ajá, ponte, vamos a decir que nació en Chaguaramal o en Chaguaramas. Ella era una hija de negra, era la hija de una esclava negra. Ok. Y la adoptan como Brunhilda, Bonchap, y toda esa esclava de casa. Ah, ok. Claro, aquí, cuando vemos, era una esclava del general patriota Andrés Rojas, que tenía que ser un potentado de aquel momento de esta zona de Oriente, que bueno, se unió a la causa patriota. Cuando, claro, también es especular un poco, pero ajá, él empieza a criar eso, pero bueno, podríamos decir que ocurrían estas cosas en donde el patrono le metía a su negra por ahí y tal, y bueno, ahí le salió ese muchacho y él crió a ese muchacho. Ah, ok. Entonces, claro, la criaron en la casa, entonces ella sabía leer, sabía escribir, era ahí medio, sabía más que el resto. Era astuta. Pero ocurre que cuando la gesta independentista, ella dice como que no vale, pero a mí me gusta echarme coñazo, vale. Vamos a echarle bola a eso. Le dio por y ahí. Y ocurre incluso que en Maturín hubo un movimiento en donde, bueno, algunas mujeres, esto fue en 1813, en la batalla de Alto los Godos, o la primera batalla de Alto los Godos contra Monteverde, había una batería que habían varias mujeres. Entonces había tanta mujer para luchar en esa vaina, estaban, no tenían marido. Ponte que podrían haber 4 o 5 mujeres que salieron por ahí, 3 mujeres y que, mira, vamos a echarnos coñazo aquí. Y bueno, de ahí Juana Ramírez sale como que no, ella se hizo la más famosa y tal. Incluso participa el año siguiente cuando van a la misma recogida, cuando van Monteverde, cuando va De La Hoz. Okay. En estas tres ataques que ahí Piar defiende, bueno, luchan ahí. Y bueno, estas fueron sus participaciones en la gesta independentista, porque realmente lo que ocurre es que cuando retoman Maturín en 1814, Francisco Tomás Morales, okay, ellos terminan huyendo. Ella al parecer se une a las guerrillas que andan por ahí, pero hizo una vida de campo. Incluso tuvo 5 hijas. ¡Ah, carajo! Y ella fallece a los 66 años, en 1856. O sea, ella logró ver ganar a su bando. ¡Ah, carajo! Entonces, bueno, incluso tuvo su marido y le parió 5 muchachas, pero fue a tirarse coñazo y tiro en este par de eventos. Pues entonces, este fue el paso. Eso es lo que se registra. Es muy poco lo que se registra de Juana Ramírez. Incluso mucho está documentado en historia local. Libros como Diccionario de Historia del Estado Monagas. Que es donde se registra un poco estas participaciones, pero como no genera un impacto tan significativo en todo lo que como otros soldados, como otros eventos, entonces por eso no está tan documentado. Exactamente. Pero bueno, en Maturín se le rinde un homenaje. Incluso el Estadio Monumental de Maturín en principio llevaba el nombre de Juana la Lanzadora, pero en general también ha sido usado mucho, y eso me he dado cuenta, que era lo que quería comentar también con esto. Cuando haces una búsqueda rápida lo encuentras sumamente politizado. O sea, la chavistearon a mil. A Porrea y sus mamarrachadas. Exacto. ¿Ves que no le puedes dar nada? ¿Ves que no le puedes dar nada a los lubrios, panas? Exactamente, vale. Los lubrios dañaron a Juana Lanzadora. Entonces, bueno, igual en Maturín existen unos monumentos al respecto, en su honor. Y bueno, esto es lo que hay con la prócer de allá del estado Monaga, que tiene una redoma ya. La redoma es Juana Lanzadora. La prócer del pan con empanadas. Exactamente. Lamentable. Creo que esto es todo, ¿no? ¿Es así, Dorian? Ah, bueno. Ya estamos ready entonces. Y aquí terminamos con esta edición del Chayán Se Llama Hermel. Recuerda eso. Que si aquí no se respondió tu pregunta, probablemente te la respondamos la semana que viene. Envíen sus preguntitas por ahí. Las estamos revisando siempre y dándole la investigación para traértelas todos los viernes en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías y también en todas las plataformas digitales. Cuéntales tú, Manao. Así es, así es, así es. Recuerden que también estamos en la página web www.elcoritohistórico.com para que vean desde allí los coritos desde cualquier otra vía, para que los descarguen. Igualmente estamos en Instagram en la cuenta @elcoritohistórico_. Donde tenemos mucho contenido extra, donde pueden verme a mí a veces echando cuentos desde el ISIS, donde pueden ver a Dorian llamándolo, haciendo las convocatorias para estos chances a Maelver. Y en general, para el contenido extra y otras cositas que vienen por ahí, porque seguimos trayendo cosas buenas, panas. ¿Quisiste tú algo ahí, Dorian? Ya ustedes lo saben, ahí se los dijo Javier, que por ahí vienen cosas muy chéveres, así que no los agarre eso desprevenido. Ya saben que nos pueden escuchar por todas las vías, también en la página web. Y bueno, este fue el Chayán Se Llama Hermel, número 7. Me quité ya.